Un año después de su fundación, el Colegio Esperancista de Tulancingo tuvo que cerrarse por escasez de personal. Así como el Colegio de Cuernavaca, la Congregación de Nuestra Señora de la Esperanza. 21 de junio de 1910. Querido Rafael, te escribo esta carta para comunicarte que llegó aquí, a Cuernavaca, un comunicado de la Santa Sede en el que decretaron la supresión de la Congregación de Nuestra Señora de la Esperanza. Sin embargo, se nos permitió elegir libremente la diócesis que quisiéramos para continuar nuestra labor. Algunos se unieron a los jesuitas, quienes gustosos lo recibieron, así como los salesianos. El padre Florencio Mora está con ellos. Siento un dolor intenso, del tamaño de mis ansias por dar a la iglesia un ejército de misioneros. Señor, lo que tú dispones está bien hecho. Me duele en el alma, pero me someto a tu voluntad. Solo ayúdame para que no salga de mi boca ni una queja, ni una palabra de crítica o de amargura. Y Job no pecó con sus labios. La revolución estalla. Balas por todos lados. Gente muerta por doquier. Cárcel, 1911. 13 horas. Rafael y Ramón Contreras van a la cárcel para tratar de calmar a los presos que están a punto de estallar un motín. Debemos evitar a toda costa que se expongan y todos terminen muertos, Rafael. Confía en mí, Ramón. Ellos me estiman. Los he ayudado en varias ocasiones con cuestiones espirituales. Sea pues, Rafael. Confío en ti. No. Tranquilos todos. No salgan ahora. Esténse en calma. Yo les prometo que mañana recobrarán la libertad. Tranquilos, no va a pasar nada. Quietos, tranquilos. Tranquilos, hijos, tranquilos, no va a pasar nada. Quietos. Tranquilos, hijos, tranquilos, no estamos solos. Ánimo, vamos a salir de esta. Mañana estarán en libertad, yo te lo prometo. ¡Rafael! ¡Lograste que no se derramara una sola gota de sangre en la toma de Zamora! ¡Gracias! Gracias a Dios, estamos juntos. Oficinas del Partido Católico. 17 horas. El 3 de mayo de 1911 se funda el Partido Católico Nacional. Con él surge la idea de crear un diario católico, al que llamarían La Nación. Pidieron al padre Rafael buscar apoyo para el sustento de dicha empresa. Mire usted, es una inversión muy buena la que usted va a hacer. Es un diario en el que podremos externar nuestras ideas de amor en estos momentos de tanta violencia. La gente necesita esperanza. Pero usted sabe lo caro que es imprimir. No se hable más, Rafael. Aquí tiene y que Dios lo bendiga y lo cuide. Gracias. Aquí tiene. Lo doy de corazón. Y es por eso que necesitamos apoyo. Venga, llévelo, llévelo para bien. Gracias. Con todo gusto, padre Rafael. Aunque sea un poco. Que le sirva mucho, padre. Claro. Con este dinero podremos hacer llegar la palabra de Dios a todos lados. Con todo gusto, padre Rafael. Diez, veinte, treinta, cuarenta. Gracias. De verdad, muchas gracias. Vagón de tren. 21 horas. Había militares en todos los vagones que bebían y jugaban para matar el tedio. Comprar un boleto en ese momento era comprar tu sentencia de muerte. Padre Rafael lleva una cantidad grande de dinero. El negro que atendía el carro como mozo se da cuenta. El padre Rafael se percata y esconde en otro lugar los billetes. Se duerme con ropa y con maletas listas. Cuando se acuesta, se da cuenta que el mozo levanta la cortina para ver si ya se durmió. Entra para atacarlo. Usted trae dinero. Mucho dinero. ¡Démelo! ¡Le sugiero no acercarse! Estos brazos son de trabajo en el campo. Son como troncos. Rafael le propina tremendo golpe en el pecho. Lo hace girar hacia la cama del vecino y sale de ahí corriendo. ¡Maldito! Oficinas del periódico católico. 10 horas. El padre Rafael está sentado haciendo cuentas. Y con tristeza se percata de que muchos ejecutivos se suben el sueldo de manera exacerbada. Qué desilusión. Yo que pensé que este periódico serviría a los fines de la iglesia y para hacer llegar mensajes a tanta gente. ¡Órale, perros! ¡Al orden a todos estos cristianos miserables! Los federales toman las instalaciones y fichan en su lista negra al padre Rafael. Casa de Rafael. 8 horas. El padre Rafael toma la decisión de no permitir que las balas y la propia revolución le impidan hacer la labor que más ama, la de salvar almas. Y se disfraza como persona curra, traje elegante, cuello de pajarita, corbata de moño y sombrero de fieltro. ¿Qué haces, Rafael? Me las ingenio para poder salir sin ser perseguido por ser sacerdote. ¿Me creíste, Lola? Ya no me veo como sacerdote. No te expongas, Rafael, que no ves que corres peligro. Lupe, ¿Acaso Jesucristo no lo corrió también? Y no por eso dejó de ejercer su misión. Tampoco se te ocurra ir a Zamora, donde te buscan con especial insistencia. ¿Quieren ustedes responder ante Dios por todos los que mueren sin sacramentos en los campos de batalla? ¿Tan solo por cuidar mi vida terrenal? Los pobres soldados no tienen capellán. ¡Necio! Campos de batalla. 9:30 hora. Desde el mismo día que estalló la sublevación, el padre Rafael se iba a diario al Zócalo a auxiliar heridos, arrastrándose en el suelo para poder avanzar hasta donde estaban los caídos y escapar de las balas. No hay sacerdotes por aquí. Yo soy sacerdote y te voy a confesar. No pareces sacerdote. Me disfrazo justamente para poder ayudar a almas como la tuya. Sí. Dígale a Dios que te perdone. Yo te perdono en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Casa de Rafael. 18:30 horas. Antonio, estoy muy preocupada por Rafael. ¿Y a qué se debe tu preocupación, hermanita? Se le metió la loca idea de disfrazarse de gente curra para, según él, ayudar a los soldados caídos. Dios mío, me lo platicó. Pero jamás pensé que lo haría. Incluso discutimos un poco porque me pareció algo fuera de toda lógica. No puedo evitar admirarlo. Mira que pensar una cosa así, usar disfraces para que nadie se dé cuenta de que es un sacerdote. ¿Y por qué no lo detuviste? ¿De verdad me preguntas esto, Lola? Tú mejor que nadie sabe cómo piensa Rafael. Y aunque a veces no comprendo del todo lo que pretende, siempre termina dándome una gran lección de lo que yo debería ser como sacerdote. Incluso más allá, no solo como sacerdote, sino como ser humano. Sí, Antonio, te doy la razón. A mí me pasa lo mismo. Pero esto que está pasando no es un juego o una de sus misiones llenas de paz. Como se lo dijo Guadalupe. Rafael, esto es diferente. Nunca te has enfrentado a algo así. Y yo le insistí. Nada tiene de parecido un pueblo en el que te gritan que te vayas y esta lucha armada. Antonio, tú sabes bien por qué se ha originado esta terrible masacre.